pesado y bien te daba la espalda. Tú me habías engañado, pero ahorita me amenazas. Si tu amor no es necesario, si tu amor ya no lo quiero, ese amor es ordinario. Sos como papel de juguete. Vete, vete, como diente de madera. Fuera, fuera, sos como papel de juguete. Vete, vete, como diente de madera. Fuera, fuera. Si tu amor es ordinario como papel de cohete, no me importa que te vayas, puedes irte con quien quieras. Si tu amor es ordinario como diente de madera, sos como papel de cohete. Vete, vete, como diente de madera. Fuera, fuera, sos como papel de cohete. Vete, vete, como diente de madera. Fuera, fuera. Sos como papel de puente. Vete.